Pues estáis en un nuevo programa de Waves and Fast Fast. Ahí estamos. Y nada, aquí como esta vez estamos haciendo un programa especial desde la Sintilic Ratia. Y bueno, aquí me tenéis hoy con Beñat, más conocido por Lepotic Sintilic o por la aventura romántico A, Lepotiren aventura romántico A. Y que nos va a estar ayudando un poquito a los micrófonos de la Sintilic esta vez. Sí, exactamente. Yo súper contento de poder colaborar aquí con Iñaki, que hace tiempo que no lo veo y tal, y ha vuelto aquí a sus orígenes. Eso es, es volver a los orígenes. De hecho, este programa va dedicado aquí a la peña de la Sintilic sobre todo. Y nada, vamos a empezar hoy. De hecho, para que veáis que va con cariño, vamos a poner un poco más de rock and roll que nunca. Porque hoy es necesario más rock and roll ahí con el buen tiempo que hace y el buen clima aquí que estamos viviendo. Primavera que está. O sea que venga, vamos a ver un poco de Helicopters. Caña. I'm finishing. Bueno, pues aquí estamos de vuelta otra vez después de escucharos de Helicopters. Por cierto, Benny, adivina de dónde son. Suecos, ¿no? Sí, Estocolmo. Sí, de la década de los 90, con gente de Black Jar Babies, que me ha sorprendido de todo, pues sí, sí. Tienen un sonido bastante garajero por lo que se ve, ¿no? Es. Sí, existe una leyenda urbana por ahí que dicen que no sé si el guitarrista tocaba en un grupo de Death o algo por el estilo, pero bueno, yo nunca me lo he creído del todo, vamos. Pues no tengo ni idea. Yo por lo que estoy leyendo por aquí por Frikipedia, dicen que nada, que estuvieron, sacaron el primer disco en el 96, debutaron con el Super City To The Max, que es un álbum que valió un premio Grammy y tal, y lo sacó el sello White Jazz, poco más, Y nada, que ya no existe, desgraciadamente, porque es un grupazo, la verdad. Yendo de Suecia ahí, qué raro que un grupo sueco salga bien, ¿no? Y nada, pues seguimos aquí. No tenía ni idea yo, de la noticia, tío. ¿De qué? ¿Se han separado? Sí. Joder, pues ya, lo siento decirte. Vaya putada. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues seguimos aquí y yo qué sé, seguimos con un poco más de rock and roll. Ya que estamos. Los Diamond Dogs, ¿no? Los Diamond Dogs. Vamos a poner un poquillo y luego pues comentamos también a ver qué os parece. Porque hoy es día de rock and roll. Creo que es el día. Es necesario. Un poco. Y de surf. Vamos un poquito. Hombre, Wish and Fast. De hecho, bueno, luego después de la canción vamos a dedicarse a la peña que antes me ha escrito que estaban escuchando el programa, pero uno en diferido. Luego hablamos de esto. Venga, pues Diamond Dogs, un poquito más de caña. Marca Acme presenta Blanco en agro Mix Mix Mix Mix Mix en la pista más sonido que vamos a saco. Bueno, pero se da la casualidad de que España es el país en el que los ciudadanos son más propietarios de vivienda que en ningún otro lugar. Lo que yo no reconozco es ese país que usted ha descrito. No lo reconozco. Porque, vamos con Eduardo. No lo reconozco. Pregúntese por qué. No lo reconozco. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted y con quién se relaciona? Mire, si vamos a lo personal, digo, está usted. No, a lo personal no, por favor. No, digo, si vamos a lo personal, está usted muy gordita. No, no, no, pero bueno, no es necesario todo esto. Hola. ¿Cómo te llamas? Sí, me llamo José Antonio. José Antonio, ¿desde dónde? Desde Málaga. Muy bien, desde Málaga, José Antonio, ¿qué crees que puede ser esta nueva imagen? Primero me gustaría felicitarte por tu programa. Bueno, muchas gracias. Porque me parece un programa muy entretenido. Pretendemos que os entretenga y sí, nada más. Eso, que no hay otra pretensión. Sí, bueno, porque es un programa súper entretenido, ¿sabes? Muchas gracias. Una cosilla, ¿me podrías dar una pista? Pues mira, lo que ves es de plástico. Es plástico, ¿no? Plástico todo. Ajá, pues... ¡Calvo, cabrón! Estaba cantado. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Álvaro, ¿desde dónde? Desde aquí, de Vigo. ¿Y qué crees que puede ser, Álvaro? Yo creo que una uca. No lo es, Álvaro. Pero, a ver, ¿sabes lo que es una uca? No, pero no lo es. O tocará yo con pelú. Ya sabía que ibas a hacer el chiste, muy bien. Ah, hola. ¿Sí? Hola. Sí, sí. ¿Cómo hola. Te llamas? ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián, ¿desde dónde? Desde tu puta madre. Pedro. Pedro, ¿desde dónde? Desde Granada. ¿Y qué crees que puede ser eso que tampoco es un pendiente? ¿Un servilletero? Un servilletero. Pedro, lo siento mucho, pero tampoco es un servilletero. Gracias por tu llamada. ¿Podrías saludar? Sí, ¿a quién quieres saludar? A tu puta madre. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor, ¿desde dónde? Desde Vigo. ¿Y qué crees que puede ser, Víctor? Puede ser una teta de tu madre. ¿Víctor? No, señor, no lo es. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Antonio. Antonio, ¿desde dónde? De Bayona. ¿Y qué crees que puede ser, Antonio? La otra teta. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Yago. ¿Raúl? Yago. Ah, Yago. ¿Desde dónde nos llamas, Yago? De Barcelona. De Barcelona. ¿Y qué crees que puede ser, Yago? La puta que te parió. Empieza pequeño ese, ¿no? Pues sí, empieza pequeño. Ya sabéis que nosotros también tenemos este juego, por si alguien quiere saber qué tiene Benny en la mano. Nos puede llamar a la Sintilic. Exactamente. Nos puede llamar. El número de teléfono, pues no lo recordamos ahora mismo. Y no lo vamos a decir por si acaso, no, porque nos va a caer una que flipas. Sí. Lo tengo por aquí apuntado, pero me da miedo, ¿sabes? Dar el teléfono para que se empiecen a... Oye, a cagarse nosotros, vamos. Me cago en Dios. Seguro que alguno que está ahora mismo en la Goikoskola nos pone en Goikoskola, nos pone a parir ahí. Eso, los que están escuchando en Goikoskola, ¿no? Goikoskola. Pues nos podéis llamar si queréis, lo que pasa... La escuela de arriba, ¿no? La escuela de arriba. Pues si queréis llamarnos, ya sabéis el número, espero que no nos llaméis, por favor. Y nada, el tema que estáis escuchando antes de esta era Diamond Dogs, que como no, es otro grupo rock sueco, que hoy estamos... No es especial suecos, aunque penséis que sí. No es especial suecos, es más, es un rollo rock and roll, pero ha coincidido, no sé. No sé por qué, pero ha sido un poco así. La primavera del rock. La primavera del rock. Y del amor. Sangre altera. Y bueno, pues siguiendo por esta onda, vamos a comentar un poquito los conciertillos que va a haber, por ejemplo, en Rentería. Ya que estamos por aquí, si quieres comentar lo que va a ser el próximo mes o cosas que están haciendo la Sintilic. Sí, hemos hablado ahora mismo de Goikoskola y precisamente allí es donde la Sintilic va a hacer o celebrar una fiestugi, ¿no? Se puede decir, de todo el día prácticamente, pero... Bueno, la idea principal era hacer un programa para todo el día, pero como se va a celebrar el día 30, que es 30 de abril, víspera del 1 de mayo y tal y cual, pues eso, que la peña puede que curre hasta tarde, entonces, bueno, se va a hacer una cena a eso de las 9 de la noche. Se pueden coger los tickets en el Arcaicho o en el Miquela. Y va a ser una cena vegana, supongo yo, aunque no, sí, aquí lo pone. Y luego va a haber como conciertillos, ¿no? Por una parte va a tocar un dúo de chicas ahí como en acústico ahí tal y cual, Mormor. Y a las 11 está programado ya el concierto ya de ruido ahí. Con Corumbá. Corumbá. Asimila. Asimila ahí. Asimílalo bien, porque si no, tienes que asimilar bien la comida de la cena para luego los conciertos, ¿no? Juego de palabras. Ya sabéis que la radio cumple 30 años, la Sinchili cumple 30 años este año y bueno, pues un poco para celebrar todo eso y... Sí, sí, y contentos, tío, de seguir aquí y que la Sinchili sigue en pie. Y bueno, ya comentamos en su día lo de las radios libres también, que estuvieron ahí presentando el documental. Y se está moviendo mucho el tema del DVD, ¿no? También gracias a eso. Y se está dando a conocer por Tauscadi un poco la Sinchili. El DVD este de los 27 años, que son, bueno, se puede considerar 30. Pero bueno, la verdad que la peña esta que está presentando el DVD aquí y allá, pues tiene también, está haciendo un trabajo de la hostia, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y nada, pues vamos a seguir con buena música, porque hoy es un programa más musical que otra cosa, con... pues de con todo tipo de cosillas y sobre todo con rock and roll. Y ahora vamos a irnos un poquito al surf, a los Messer Chaps. Para el que no los conozca, es un grupo de San Petersburgo. Es un grupo que lleva tocando varios años. Ya llevan pues una burrada de discos, entre 8, no sé si son ya más de 10 discos, entre 10 y 15 discos, no me viene a la memoria, pero... tienen todo tipo de estilos dentro de todos sus discos. Han hecho discos más digitales, o sea, es decir, más de DJ, así pues mezclando un poco mezclas raras con el surf. Luego pues otros más oscuros, otros más surferos. Y este pues es uno de los discos pues más oscurillo que vamos a sacar, que de hecho pues es un poco tributo a las películas de los años 50. Con su estética, la bajista es una pin-up y pues hace mucha estética, es muy buena también como música. Y vamos a aprovechar a sacar una de Flash of the Night y vamos a ir con ellos, con los Messer Chaps. A tope. I'm sure I saw a flash of light in the sky. Really? Thank you. Bueno, volvemos aquí después de los Messerchaps. Y nada, comentar. Ahora se me ha olvidado antes que teníamos que dar un saludo a la peña de Ansia. Que no, bueno, antes me estaban cantando la canción de Ways and Fast, que se estaban escuchando un CD que les grabé, que solemos grabar en la radio, y se lo regalé y parece que estaban yendo en el coche escuchándose el programa. O sea que un saludo. Y mañana los vais a tener en el Gasteche de Zarauz, para el que quiera, con Citizen Kane, Vértigo, que es otro grupo de Barcelona, y ellos, Ansia. O sea que el que esté por Putuzulo o Zarauz. Conciertazo, sí, sí. Cruz del Bueno y Vértigo, pues, ¿qué hacen? Es punk melódico, por lo que pone aquí. Y los Citizen Kane estos, pues no sé, pone Distecheriek. Vale, no, es punk sin distorsión. Sin disqueche. Y yo qué sé. No, que está guay porque en Semana Santa casi no suele haber conciertos y así, y bueno, que sí. Grupos de Barcelona y que se pueda hacer algo así, de puta madre. Claro. Estos también aprovechan mucho para subirse muchas veces aquí, tanto Ansia como son peña de Gopopitas, que también suelen subir bastante. Y bueno, y los vais a tener mañana. ¿Qué más? ¿Qué tenemos, Benny? ¿Qué dices? Pues nada, hay una entrevista por ahí, ¿no? También. Pues sí, vamos a tener una entrevista ahora de Pablo, una persona que está en el 15O, en los talleres de bicis, creo que es Viciosos o algo así, que es el... nos va a explicar un poco él. Mejor que nos lo explique él, más que nada, y así vamos a entender a lo que nos referimos. Vamos, que nos explique un poquito. Venga, Pablo, cuéntanos un poquito. Bueno, estamos aquí con Pablo, después de haber tocado Popi Pupi, el perro cagarro y el otro grupo que no me acuerdo. Homeless Head o Her Homeless. Antes me han echado la bronca porque lo he puesto mal en el cartel. Vale. En un orden tiene sentido, en el otro no, parece. Vale, y nada, pues está montando aquí los talleres de bici y nos va a explicar un poquito de en qué consisten y qué es este fin de semana, este viernes y sábado, de lo que conlleva o es. Bueno, lo que es los talleres autogestionados de bicicleta, pues nada, son talleres que fomentan un poco el hazlo tú mismo. Entonces hay tres en lo que es la ciudad de Barcelona y todos funcionan igual, que es que ahí hay herramientas, hay gente con conocimientos, hay piezas a disposición, pero la persona que viene con su bicicleta a arreglarse, tenga lo que tenga, pues es ella misma la que se la arregla. Nosotros la ayudamos, le explicamos cómo hacerlo, le dejamos las herramientas que haga falta, además. Y luego otra característica de estos talleres es que no se acepta dinero por medio, funcionan totalmente por trueque. Entonces, si tú necesitas alguna pieza, algún material, pues tienes que traer otras piezas de bicicleta, otras herramientas y demás. Eso es un poco lo que es el funcionamiento de los talleres en sí. Y luego lo de este fin de semana, pues es que intentando hacer un poquito red y demás, porque claro, nos conocemos así a nivel personal, tal y cual, pero intentando ahí unir un poco fuerzas, pues nos hemos juntado los tres talleres de este tipo que hay en Barcelona, que es el taller de Viciosas, que está aquí en el 15O, en la calle Almagro 24, juraría. Yusmayor, metro Yusmayor. Y abrimos los jueves por la tarde a las 6:30, el taller del Distrito 6, que abre martes y viernes, está en Metro Navas, la calle Espronceda, pero no sé decir el número. Que lo busquen. Sí, en el Infusurpa aparece. Y está el taller de la Astilla, que abre, ahora no lo sé decir seguro, juraría que es los viernes también, jueves, viernes, miércoles, miradlo también en el Infusurpa. Y bueno, la calle tampoco la sé decir, pero es Metro Torraza y está ahí enfrente de las vías, no tiene fallo. Y bueno, el caso, pues eso, un poco unificar redes, y entonces hemos hecho ahí como esta actividad, que bueno, consiste un poco en ir pasando por los tres sitios. Hemos comenzado hoy esta tarde aquí en Viciosas, ha habido un mercadillo así un poco variado, tanto de piezas de bicicleta y demás, como de parches, cines, bueno, lo que la gente ha querido traer, que no ha sido mucho, todo se ha dicho. Una cosilla, la gente traía piezas de piezas o herramientas de bicicleta y se hacía trueque, ¿o? Sí, era la idea. Ya te digo que yo tampoco he estado muy por el mercadillo, no sé, tampoco ha venido mucha gente, siendo sincero, pero bueno, sí, como que cada uno ha apañado como ha querido y han negociado entre ellos, pero sí, la idea era que fuera todo mediante trueque. De acuerdo. Y luego, pues aparte, hemos abierto el taller, claro, y bueno, hemos tenido aquí unos proyectos de cantautores como ese Pupi Popi, versioneando, también el Pedro Batalla y los Holder Her, Her Holder y demás. Y bueno, ahora acabamos de terminar aquí, saldremos en bicicletada, haremos una parada en el antiguo taller de viciosos de Joaquín Valls, porque justo mañana hace 3 años que nos desalojaron y que está ahí otra vez acumulando basura y siendo un nido de rata. Entonces nada, iremos ahí a colgar una pancarta en recuerdo de ese taller y un poco para denunciar la situación, y bajaremos en bicicletada hasta el distrito 6, donde habrá cafeta, habrá cenador, habrá más cantautores, el bicho bola, otra persona más que no sé decir ahora mismo el nombre, se sorteará una tall bike, una bici doble de esta, también habrá proyecciones de bike wars, esos torneos que se hacen rollo medieval con tall bike de estas. Y bueno, supongo que será una noche interesante y larga, y nada, mañana concluiremos en la astilla, ¿no?, cerrando este tridente de talleres, pues a partir de las 7 de la tarde habrá circuito, habrá juegos con bicis, creo que habrá también mercadilla, habrá taller, y luego a partir de las 10 de la noche habrá varios conciertos, con barbecue, Juventud Infinita y Humility. Al final se nos han caído los de Deserción, pero bueno, es una lástima, pero ya los tendremos aquí otro día, y luego habrá DJs hasta tarde, o sea que nada. Perfecto. Animamos a disfrutarlo, aunque para cuando escuchéis esto habrá pasado. Pues nada, pues muchísimas gracias por explicarnos un poquito de lo que va la radio, las talleres de bicis. Y nada, esperemos que un día vengas a la radio y hablamos también de otras cosas que quieras. Ahí está, sí. Apareceré seguro, me gusta lo de la radio. Vale, pues merci, venga. Ah, gracias a ti por colaborar. Yepa, y estamos aquí de vuelta y ha venido aquí... ¡Tractoristas fuera! También. Y tenemos aquí también a... Bueno, que le hemos suplantado aquí el sitio. Hemos venido aquí, le hemos quitado el programa. Y hemos, eso es, hemos ocupado aquí... Ha venido ahí a reclamar su espacio. Ha dicho, a ver qué coño pasa aquí, qué estáis haciendo. Quiero mi porcentaje. Claro, y nada, apa Xavi, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Pues aquí andamos, haciendo un programa un poco más rockerillo de más de lo normal. Un programa primaveral. Primaveral, sí, veo, sí. Hay una luz aquí que vamos. Sí. Una hostia. Ahorrando energía, no vas a poner luz ni nada. Y oye, tirando del sol. Se está a gusto. Y oye, pues que te iba a comentar que qué tal en Alsa su Agarras y Ratía, que lo conseguimos ahí poner ahora en los programas. Pues mucho más, no sé. Iban a sacar una programación con los pocos programas que tienen allí, más todos los programas que están poniendo en otras radios, el Wave and Fast y el Crash incrustado. Y poco más, que está sonando y bueno. Pues ahí en la 101.9, no sé, no sé muy bien ahora. Vale. Porque siempre voy con chuletas cuando hago programa y lo tengo apuntado, pero no me lo sé de memoria. Bueno, como nuestro guión, están escuchando, me imagino estarán escuchando. Si todo va bien, estarán escuchando ahora, o sea que... ¿Ah, sí? Un saludo ahí a los navarricos. Eso es. A las navarricas. Y también, bueno, aparte, a ver si yo estaba ahí hablando con Peña Radio Topo. Bueno, estoy intentando ahí meter nuestros programas parrilleros, estos mixes que tenemos. Y hoy es el programa, ya que has venido, pues vamos a hacer un poco... improvisado, ¿no? Una un Wayhan, crash, crash, crash, crash, crash. Bueno, pues, ¿qué vamos a comentar? Aparte, tenía por aquí... Ah, bueno, te toca a ti, Benny, comentar lo que viene por aquí. Ah, bueno, sí, también quería comentar que el día 26 de abril, o sea, el sábado que viene, ¿no? Warso Música ha montado un concierto en la Niesen. En concreto van a tocar los Carniceros del Norte, que vienen de Bilbo, con Sutura de Trincherpe, 100% punks. Madre mía. Madre tope. Mía. Y que por nada, fin, no estar de puta madre. Y es un grupo que ya paso de decir nada más de ellos porque todo el mundo sabe que me encantan, vamos. Yo creo que tendrías que cambiar el nombre de Sutura, sí. Tenías que cambiar el nombre de Lepotic Sin Chilic por Carniceros del Norte Radio. Lepotic del Norte. ¿Verdad? Lepotic del Norte, algo así. Lepotic, o sea, del Norte Radio Show. O sea, realmente un bucle infinito de canciones con todo temas de Carniceros del Norte o versiones de Carniceros del Norte. También, también. Pues nada, ponemos un tema, a ver si os mola. Es en plan surfero, no sé cómo se llama, pero... Bueno, la primera creo que es el disco Sick Forever. Sí, eso sí. Pues nada, vamos a ir con el primer temita de ellos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno español sigue arrasando miles de hectáreas a estas alturas, tres veces más que el año pasado por estas fechas. Los resultados del reconocimiento médico realizado al preso de ETA, Uribe Etxebarria, podrían conocerse este jueves. Rajoy ha pedido esta mañana que Uribe Etxebarria sea puesto en libertad, ya que tiene, dice, los requisitos necesarios para que le concedan la libertad condicional. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Según Rajoy, den al Estado español por considerar ilegal la doctrina que impide la acumulación de beneficios penitenciarios. El Partido Popular Vasco se desmorona tras el cese de ETA. Antonio Basagoiti quiere frenar así la ayuda de 400 euros mensuales de los parados que se han quedado sin cobertura. De una estructura organizada en el seno del colectivo antisistema, pero sí reconoce que hay grupos marginales muy violentos. Cuando varios de estos grupos se juntan en una misma movilización, se producen graves enfrentamientos, como los del sábado pasado en Madrid. Los antisistema actúan en nuestro país desde finales de los 80, principios de los 90. Tienen su feudo principalmente en Barcelona, Madrid, País Vasco y en menor medida en Galicia y Zaragoza. No tienen líderes visibles, sí gurús. Sigurus, que son los que son más veteranos en la lucha, según ellos, y que son los que a pie juntillas siguen el resto. Se movilizan a través de las redes sociales, cada vez más encriptadas, y les une el odio visceral al capitalismo y la falta de respeto por la convivencia pacífica. Ponen en práctica métodos de guerrilla urbana y utilizan los actos masivos en la calle como laboratorio para ensayar nuevas estrategias. Su indumentaria les delata: ropa oscura, deportiva, capucha en la cabeza, mochila y objetos contundentes en las manos. Es para no ser reconocidos, ya sea con pañuelos palestinos, sea con trencas con capucha, pasamontañas. La policía es su objetivo número uno porque defiende el sistema que ellos atacan, pero en su diana están también los bancos y las multinacionales como emblemas del capitalismo. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues que nos hemos equivocado y he puesto sin querer Brigada Criminal o el final de Brigada Criminal. ¿Pero esto qué? ¿Pero esto qué es? Pues nada. ¿Qué os ha parecido que Televisión Española se dedica a hacer estos esta especie de reportajes tan, tan bien elaborados? Pero era África esta, ¿no? ¿El qué? África Baeza era. Sí, África. Era África. Más conocida como Asia a veces. Era África la parte principal y luego era el otro, era Televisión Española, haciendo un reportaje después de lo que pasó el día de la marcha por la dignidad. Y se dedicaron a, pues eso, si lo veis ahí dice ojetes contundentes, trencas, típica ropa antisistema. Claro, claro. Que no tienen líderes concretos, solo gurús de... Bueno, y tiendas de moda, donde comprar la ropa. Exacto. O sea, tenía que... Es que la verdad de tener a este, al de la tienda de Gross, que ha estado alimentando antisistemas y skinhead ahí toda la vida. Bueno, vamos a decir el nombre de la tienda. No, vamos a decir, porque no ya sé cuál es. Porque a ver si van a ir a por él, al pobre, después de... No, entender que iba a chapar, ¿no? Sí, porque ya le están buscando. Por vestir a los antisistemas. Por vestir con trencas y ojetes contundentes. Que es su único objetivo, además. Huesos con flecos... Sí. Katanas, puños americanos, de creo que tiene también a la venta. Sí, hombre, cualquier tipo de cosa para alentar a esta gente que está en contra del sistema y busca lo contrario a la concordia pacífica, cívica, vamos. Y eso. Bueno, pues oye, ¿qué eres? Munilla va a denunciar a Bildu. ¿Quién? Munilla, por el tema de la declaración de la renta. ¿Quién es Munilla? El obispo de aquí, Donostia, sí, o el Buzcua o Donostia, ¿qué dice? Pues en la declaración de este año Bildu ha marcado tres casillas, tres opciones. Sabéis que está la de la iglesia, había una para ONGs, añadido una más, que no sé si es pues una donación para tema público, obras públicas, algo así. Entonces, antes había dos elecciones, ahora hay tres. Entonces, por porcentaje la iglesia seguramente lo tocará menos. Entonces Munilla está un poco rebotado. Sí, está un poco indignado, ¿no? Pues, está un poco indignado. Igual puede ir a comprar a la tienda, bro. Igual puede ir al boulevard. No sé. Puede dar al boulevard a dar las misas, hay reivindicativas. Igual se sienta ahí a hacer, pues eso, campamento y atraer a más fieles. ¿Quién sabe? Igual es la nueva moda. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Indignados, fieles indignados. Indignilla. Indignillas. Indignillate. Indignillate con ellos. Y vamos a ir ahora sí con los carniceros del norte. A ver, que no sé qué ha pasado antes. Que yo le he dado, pero no me ha hecho mucho caso. Ahora sí. Dale, dale, Iñaki. Nacimos de basura nuclear. Y de alcanza muertos invasores. Seres aniquilados por la televisión. No puedes vernos, pero ponte a temblar. Sométete a Dios, pues somos extraterrestres. Invasores invisibles. Sí, vamos a dejarnos llevar. Sí, en un refugio nuclear. Sí, sométete a mi arma letal. Sí, latigazo molecular. Sabotaje incendiario. Invasores invisibles. Si no puedes vernos, bla bla, no puedes destruirnos, bla bla, los muertos matan a los vivos, bla bla, caminan hacia tu destino. Invasores invisibles. Quieres verme y poderme destruir. Grita y así me harás desaparecer. Volveremos a escondernos en la luna y tendréis pánico ciego, destrucción total. Sométete o muere, somos extraterrestres. Invasores invisibles. Habitantes de la Tierra. Esta es nuestra última advertencia. Las naciones de su planeta no se rinden inmediatamente. Somos hermanos. incluso los muertos matan a los vivos. Doctor, camina, nace a tu destino. Invasores invisibles. Invasores invisibles. Invasores invisibles. Yepa y... Yepa. Pues aquí estabais escuchando a qué... A los Carniceros del Norte, el 26 de abril, en la Niesen, aquí. Cinco brillos, tío. Pues estábamos comentando que he leído yo una noticia que al parecer en un periódico latino se decían, bueno, habían cogido una noticia no real del jueves, como si fueran real. Y ha sido un poco duro el asunto porque, bueno, imaginaos, o sea, en plan de, oh, ¿cómo pueden decir eso el arzobispo de no sé dónde? Y bueno, el jueves, que va haciendo daño por donde va allí. Y los periodistas no se enteran mucho todavía. Yeah. Bueno, pues, ¿qué tenemos más por aquí? Sí, yo ya me he liado, Iñaki. ¿Qué te has liado? A ver, cuéntame. ¿Qué te estás liando? Tenemos la parte 2 ahora. No, la parte 2 ha sonado. Era Asia, África, ¿eh? África. Contándonos un poco las noticias y haciendo un poco de contracultura. Ah, vale. Muy bien, muy bien. Y nada, pues contarnos un poco también, ya que estamos aquí en un programa especial, un poco Lepotic y yo que sé, Crash, ¿qué estáis haciendo últimamente? ¿O pues qué? Lepotic tiene algo entre las manos y Crash tiene otra cosa en las manos. Si queréis, nos podéis llamar para. Y os vais a llevar un premio. Ya sabéis. No, pues nada, por mi parte, por lo menos, como siempre, intentando hacer las cosas bien ahí, pero tal. Con mis cagadas y tal, pero guay. Enfocándolo hacia otro tipo de música, ¿o cómo va? Sí, bueno, a mí también me molaría igual con el tiempo. A ver, espera, que nos están llamando. ¿Machula o bruja? No lo sé. A ver, está Norio. Bueno, decías, Espera. Bueno, pues. A ver un momentillo, que vamos a tener aquí a un. Parece ser que tenemos un radio. Radio vidente. ¿Apa ahí? A ver. ¡Apa, cacho! ¡Vaya, a ver! ¡Chutenda! ¡Vaya, vaya, chutenda! Bye. Jota. Bye, no, a ver. A ver, ¿qué tiene? Eta esaten ari gea, a ver, jendea, zintzirikeko jendea tortzen da nonera. Kriston giroa dagoela, eta hori. Baina, no zu nor zea. Eh? Nor zara zu? Ba, ber, goiko eskolara etortzeko, eta bukatu ya saioa, eta hemen, ba, Kriston jabsesioen montatzen ari delako. Ba, peina... ¿qué pasa? ¿Qué pa? Opa, ¿qué pa? Kepa, jetón. Entzuten ari zarete irratsaioa? Bai, jarretzen ari dugu airea irratsaioa, baina hemen kriston barullo dago, orduan, jam sesiona montatu dala, eta abaixatzeko, ba, zuen irratsaioa apenas ez dela entzuten. Ah, vale. Jam sesiona entzuten delako, vale? Badakizute zer daukan beni ez berezkutan? Ba, imaginatzen dut zure txartela goiko eskolara etortzeko, eh? Bai, ez? Bai, hori da. Bai, pues, hemen jarretiko ez dute guetxan faz egiten, eta hortxe gombida pena. Apai. Hori atorteko. Deialdia irekita dago, konkretuki zintzilika den egon da jende guztiari, edo... Osa, bakarrik guri, edo nola da, edo herriko guztia jun daiteke, edo... Edo zein etor daiteke, ba, A8 gaizki oker ateratze, arrapatu duten urtera, oi, hartzun urtera, maltzur hori bihurguna egiten duela, ba, etor daiteke goiko eskolara ere, bai, osea, nahi gabe iritsi zaizkionea, hor da gonbidapena. Ba, hartzen dugu gonbidapena eta, bueno, bukatzen dugunean irratzaioa, jungo geha, bai. Hoxe da, hemen ikusten geha. Vale, bueno, eta sabes ser dauka berezkutan, ya a ver si adivinas. ¿Eres tú tan cerrado que a ver pista bate, mano, cerbaito? No. Está vacía. Pues se debat, se debat. El típico CD que se te pierde y luego por ejemplo la caja original, ¿no? Exacto. Bueno, Julen, pues te vas a llevar el premio que has adivinado a la primera. Pero si me lo he inventado. Oye, pero era verdad. Ah, vale, ah, pues mira. Vale, vale. Bueno. Hostia, pues ya, me lo apunto y me lo tienes que traer, ¿eh? Porque aquí paquetería y eso no se pagan sin Tilly, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo el qué? ¿Qué? Que no se pagan sin Tilly gastos de viaje, de envío, de paquetería, ¿no? No, sí, todo va a costa de la sin Tilly ahora. ¿Lo traéis pago y coscola o mañana ya me lo da Xavi? Pero el CD vacío, ¿eh? Ah, eso es, hombre, una caja vacía como llave manda. Sí, claro, como claro. Como Alá o como Buda. Sí. Sí, sí. Bueno, Julen. Ojos. Bueno. Pues grabarte. Grabarte, bye. Vale, venga, Gur. Ahí va, ahí va. Que se nos acopla aquí. Ahí teníamos esa invitación, ¿no? Para ir a la Goico Escola ahora mismo. Que hay una jam session de por medio. Y yo creo que lo único que hay que llevar quizás sería alguna birra y ganas, ¿no? Bueno, pues yo la birra la tengo aquí, pero creo que nos la vamos a acabar nosotros tres. Ya está pidiendo esa cerveza y ya le queda nada. Le queda lo que se llama... mira, de hecho, Urrengo Abestia va dedicada a Sara, a Aitor, que me dejaba siempre los culos de las botellas cuando hacía el programa. ¡Qué buenos tiempos! ¿Eh, Aitor? me decía... Oye, Iñaki, yo te dejo una cerveza aquí. O ya, el culo, para que no la tires tú. Dejaba una canchita de cerveza y decía, te dejo una cerveza. Lo vendía ahí muy bien, ¿eh? Venga, pues nada. Aitor, zuretzako, abesti hau. Venga. Estamos de vuelta otra vez. Opa ahí. Que perdón por mis cagadas, que me estoy haciendo la picha un lío yo aquí. Y la invitación de Julen es un poco peligrosa, ¿no? Va ahí en directo. Pues es, sí. Estas que haces por Facebook, que es tu cumpleaños y quieres que vayan unos amigotes y aparecen 1000 personas y... Sí, este me recuerda a la película del Project X, no sé si alguien ha visto. Que empiezan a invitar gente y acaban destrozando una casa entera. No lo he visto, pero ya sé cuál dices. Típica peli yankee de estas aberraciones americanas que se ha puesto de moda, que es invitar a mogollón de gente en una casa y empieza a llenarse. Sí. Pues es muy peligroso, porque ya se ha corrido la voz por Sinchilic y ya estará medio pueblo enterado. Sí, sí, sí, sí. Y muchos estarán subiendo ya. Yo, de hecho, ahí cuesta abajo estoy viendo como unas 50, 60 personas sí. con barriles de cerveza. Sí, parece cuando bajan al Chupinazo, que realmente van a Goicoscola. Van a Goicoscola todo el mundo aquí. Joder. Bueno, pues a ver, esta canción iba dedicada... Va con el gorrito veraniego este. ¿Cómo? Con el gorrito del Chupinazo este de la cabeza y todo. Hostia, mira, sí, sí. Y con sí. blusas. Con la blusa, harina, con la charanga. La estas charangas ahora que se han puesto de moda, que hacen versiones de Michael Jackson y cosas así. Con todo eso ha empezado a ser más bizarro que nunca. Voy a pedir a las charangas que por favor toquen Paquito el Chocolatero como siempre, ya que se dejen de tocar Michael Jackson y Blur y cosas así que ya he escuchado por ahí. Da miedo, ¿eh? Llega hasta... sí, ¿no? Lo que da miedo es que ya estamos a la altura de los Yankees, ya vamos ahí. ¿Por? Por la charanga. Por la movida esta de que se... No, que quedan por teléfono lo que sea. Ah, claro, claro, pero bueno. Es una manera también, oye, hay que coger las cosas buenas de cada cosa. Y si esto tampoco lo veo como de una manera negativa. O sea, yo soy pro electrónica. De hecho, a mí me gusta que se utilice las cosas para bien. O sea, las cosas que están bien usadas para transmitir de una manera positiva, yo no veo nada malo en ello. Es mi opinión, vamos. Luego hay más naturistas, tengo colegas míos que son más, ¿no? Porque la tecnología no es... Hay que basarse más... Bueno, depende del grado, ¿no? Al final. Depende, es difícil de controlar eso, Iñaki. Bueno, la herramienta está ahí, entonces es cuestión de saberla utilizar. Claro, claro. A tu conveniencia. Bienvenidos a la nave del misterio. Esto bueno, es un poco... utilizarla. Otro día podemos hacer un debate aquí de puta madre. ¿Sí, no? Pues sí, oye. ¿Qué tal salió, por cierto, los 30 años? Que yo estuve escuchando un poco desde casa... La maratón, vale, estaba pensando en otra cosa. No, la maratón, que escuché un poquillo de casa, que estuve el sábado antes de irme y escuché la mañana, escuché un poco parte de Xavi, estaba Xavi con... Ay, no me acuerdo quién estuvieron a primera hora, Xavi Honorio, creo que sí, fueron. Sí, Jimmy Cantero, Enara Gurruchaga... Y la Suedi creo también estuvo, sí, la verdad es que aguantamos el tirón de 10 de la mañana a 10 de la noche, además fue exacto, acabamos a las 10 de la noche. Cumpliendo los términos, sí, o sí, sea, sí. Ahí, joder, eso... No hubo audios que se quedaron fuera, sobre todo grabaciones, que bueno, pues... Eso no, siempre pasa. No se pudo meter al final, pero bueno, de todo esto lo que digo yo, habrá que sacar conclusiones buenas, malas y tirar para adelante, porque normalmente no acostumbramos a hacer... reflexiones o conclusiones de los actos y yo creo que con semejante maratón y las cosas que se dijeron, yo creo que hay que sacar muchas cosas para tirar para adelante. Sí, ¿no? Eso está pendiente. Por lo menos en el turno que estuve en Jobar tratamos muy bien de cosas súper interesantes y que espero que no se hayan quedado ahí en una nube. ¿No? En el aire, vamos. No, hombre, esto al final... aparte que es un detalle, ¿no? Que toda la gente de la radio se juntase para hacer cachos concretos de cada sección, cuando pues cada uno tiene una manera de hacer su programa y luego juntarse, pues es muy complicado, ¿no? O sea, a mí me parece que... Sí, fue la primera experiencia que yo por lo menos que he vivido aquí en Sinchilic Ratia y la verdad es que bien, bastante bien. ¿Repetiríais el año que viene? Se podría repetir y mejorar muchas cosas. Sí, ¿no? Pero sí, sí, hombre, sí. Una vez al año, una cosa así, un sábado, un sábado de... ¿Hasta qué hora fue? ¿Hasta las 10? Sí, hasta las 10 de la mañana, 10 de la noche. Yo pienso que con el material, que todo el material que teníamos y algún temilla más, y podíamos haber hecho... Habíamos podido tirar unas cuantas horas más, eso sí. Eso. Sí, ¿no? Lo que pasa que igual coincidía que había concierto también aquí abajo y... Sí, la gente ya está un poco cansada, ya desde la mañana, comer aquí, claro. vas, vienes. Y como el objetivo era las 10 de la noche, pues mucha gente pues igual se retiró un poco antes, para las 7 de la tarde, 8, aquí quedamos ya los últimos del tercer turno. El rebaño descabriado, ¿no? Nos quedamos solitos y ya... Y bueno, y otra cosa que iba a preguntar, tema de la Sinchilic, ¿cómo lo veis en afluencia? Sí, últimamente... Teniendo en cuenta que ha habido años muy complicados, que lo contáis en el documental, que ha habido años entre pues a mediados del 2000, de los 2000 y tal, que hubo pues parones y así, pero ahora yo creo que viéndolo desde fuera, yo ahora que estoy allí en Barcelona, lo veo un poco más activa, ¿no? La radio, o que hay más gente, o esa misma gente se mueve más en torno a la radio. Yo creo que hay más compenetración entre nosotros, digamos. Uh-huh. Porque más gente tampoco es que llamas. Sí ha venido gente nueva, pero bueno, hay gente que se ha reenganchado, como Benny. Gente que ha venido nueva, como se me ocurre ahora sí, los más que más están mojándose, digamos, con la asamblea, Félix, por ejemplo. Pero la gente, lo que decimos en todos los debates cuando después del documental, la gente más joven parece que no acaba de llegar, de fluir, y si vienen y se acercan no pillan ese nivel de compromiso que se pide en la radio o que nosotros damos, digamos, ¿no? Bueno, okay. Y queda un poco flojo ahí. Pero lo que decías tú, después de un parón que hubo de año y pico, digamos, yo lo veo como 2-3 años de, vamos a llamarle resistencia, de alguna manera, que hemos tirado pocos con la radio como hemos podido y se han salido un poco de ese bache, y los dos últimos 2 años y medio, las que se están haciendo un mogollón de actividades, viene el complemento del documental que se está poniendo en un mogollón de sitios, Sinchil que está sonando en todos los lados, incluso está saliendo empresa como Berría, Gara. En el Diario Vasco, por cierto, esto te tengo que comentar ahora que estoy contigo, que Xavi, para el que no sepa, es una de las personas que hizo ese documental, y te iba a comentar que el otro día estuve, no sé cómo llegué, que también hubo una reseña en el Diario Vasco. ¿Ah, sí? Y hubo un comentario que me hizo un poco de gracia, que era que, bueno, decía que está muy bien el documental, pero, aquí viene la crítica constructiva, que decía que solo se ponía un punto de vista. Me hizo un poco de gracia personalmente, esta es mi opinión. Es cierto, se pone un punto de vista, pero es que queríamos contarlo desde Sinchil y Gratia, que es el punto de vista de Sinchil y Gratia. Exacto, yo lo que iba a decir es que ni siquiera he hecho el documental, pero lo veo como, a ver, si las personas que formaron parte de ese documental, es lógico que hablen del punto de vista del documental. No vas a traer una persona externa que no ha tenido ningún tipo de relación. Para mí no tiene sentido. Sí, además la otra parte de la historia, nosotros creemos que ya se ha requete contado en medios empresariales, en medios burgueses y en medios de desinformación e intoxicación de masas continuamente. Además, ya tenemos el documental de La Sexta del Jordi Évole, 3 días en Verón y medio en Don Ivane. Ahí tenemos una muestra de la otra parte. Pues bueno, pues no sé por qué se quejan, si hay para todos los gustos. Pues bueno. Eso es lo mismo que. Pero que se aceptan las críticas. Sí, hombre. Pues ahí, mira, una contestación para la persona que os escribió en el Diario Vasco. Y ahí tienes tu contestación. Me ha sorprendido el Diario Vasco. Normalmente, si hay alguna actividad, la suelen publicar, pero ya cosas tan extensas, pues no se meten en ello. Pues pero mira, bueno, está bien, que llega a todos los gustos y a todos los colores. Exacto, ¿no? Al final, oye, pues no deja de ser un documental. No, algo, una historia, a algunos les gustará menos, a algunos les gustará más, pero ahí está, que siempre queda, ¿no? Yo creo que seguro que muchos de ellos, hace 25 años lo que sea, no se hubieran imaginado, ¿no? El alcance que podía tener esta radio, lo que sea. Pues sí. Y ahora, ser, pues sí. Bueno, igual lo comentan y lo menospreciarán un poco, ¿no? Ahí, ¿no? Pero bueno, sin más. Y si ya va más por el tema político, también las personas y lo que se cuenta de política en ese documental, realmente esa información nunca se ha hecho pública, o sea, se ha distorsionado de la mejor manera. Ayer estuve en el Lupa, estuvimos en Guardeche, viendo en el Lupa, Ciutat Morta, en catalán. Ciutat Morta. Que digamos, no sé mucho catalán, ¿eh? Que realmente yo no lo sabía, pero es el documental del que se editó hace poco, 4F, Ni Olvido Ni Perdón, solo que han retocado alguna cosilla para poderlo presentar a festivales. Y en ese documental se cuenta la historia de los chavales que fueron víctimas el 4 de febrero, creo que 2006 o así, que al final fueron, bueno, 5 pasaron por prisión, Patricia, una de ellas, acabó suicidándose. Y ahí mismo cuentan que ahí, de la versión de todo lo que ocurrió, los medios empresariales de desinformación nunca han mentado nada, ni siquiera que los 2 policías que fueron acusados y condenados por torturas, que fueron los policías que realizaron los informes y todo ese montaje de que llevaron a la cárcel a todos estos chavales, ni siquiera se hicieron eco de esa noticia. O sea, que al final lo que contamos nosotros es, pues, lo que la voz de los sin voz, como hacemos llamar, es lo que no sale en los medios, es lo que hay gente que dice que lo que no sale en el Diario Vasco no existe, ¿no? Exacto. Pues realmente lo que no sale en esos medios, hay muchísimas cosas, hay mucha vida y mucho más detrás de todo eso, ¿no? Pero bueno. Pues mira, justo hace poco también, casualidad, el sábado pasado estuve en la presentación del libro de la chavala que se suicidó, y estuvo dando una charla la persona que escribió el libro, y dentro contenía pues poemas y cosas, reflexiones sí, suyas. Era muy poética sí, la chica. Sí, y pues reflexiones suyas y lo... Ahora no me sale lo que vino a explicar, pero lo explico de una manera más, pues era una persona más, quería crearlo un poco un entorno de magia dentro de la cárcel, se hizo un mapa y cosas así, pues, bueno, una manera de verla dentro de la, de ver dentro de la cárcel como, como se sentía ella, ¿no? Entonces esta persona ha sacado el libro y ha intentado pues que la gente vea el punto de vista de la persona o cómo, por qué llegó a ese, a esos... al suicidio, digamos, ¿no? Exacto. Pues el documental queda largo, 2 horas. Y era muy duro. Conociendo la historia, lo que sucedió era muy, muy duro. Y lo, antes nos has preguntado en qué andamos. Bueno, a ver si para el 2 de mayo ya el crash se pone en marcha otra vez después de este pequeño parón. Y si no es el director, hablamos con alguno de los que ha hecho realidad este documental. Y le damos un poco más de comba porque es muy, muy interesante lo que se cuenta y todo lo que se plantea en él. Vamos. Pues muy bien. Pues si queréis vamos a ir con Warzone, un poco ahí de... Elemental. Venga, va. Querido, Warzone. Grupo Maño. Ahí. De punk rock hardcore. Tope. Estamos de vuelta otra vez aquí. ¡Apa ahí! En Ways and Fast. Ways and Crash, Crash, Crash, Crash. Crash. Pues nada, estamos llegando ya al final. Con temazos. Con vaya musicota, que nos hemos cascado hoy. Y nada, pues. Comentar que. Que un placer estar otra vez en la Sin Chile. Que en este programa especial desde aquí. Aprovechando que estoy. Que he venido un par de días y ocupando el espacio Crash. Ocupando el dial. Ocupando el dial. Y nada, si queréis acabar. Tú lo has hecho bien porque te has traído a la otra parte. ¿Cómo a la otra parte? O sea, estoy yo. Sí. Puedes hacer todo el programa y estoy yo para dar la otra versión. Claro, claro. Fasca. No tenemos a un mediador que has venido. Eso es, el mediador aquí que... Yo que paso de todo, Me gustaría ser... Como mediador cobrarás una pasta. ¿Cuánto cobras a la hora? ¿200 euros a la hora o así? Sí, y encima... flipas, ligas mogollón. Es como el notario, ¿no? Allá llega, pega el sello y se va. Sí. Y nada, pues si queréis acabar con una reflexión o algo más antes de que nos vayamos. Un placer por mi parte y encantada por esta entrevista. Bueno, sí, ¿no? ¿Cómo se siente una persona que entrevista? ¿El de entrevistador ha entrevistado? Que... Bueno, ya a estas alturas ya... Bueno, ya. No, me secuestró Juanjo aquí en su programa Tornasol. Y... Ah, también te cayó una entrevista ahí. 3 horas. Gracias, Juanjo. Gran programa. Gran programa. Tengo que admitir que donde he estado trabajando teníamos todo capado y tenemos el archive.org, para el que no conozca, bueno, es un programa ahí que tienes de todo, y buscaba casi todos los programas, he estado escuchándome todos los programas, tanto de Crash, de Lepotic, de Barrio Tornasol, de Machura Buruán. Oye, pues entre 8 horas que tenía de trabajo, pues me alegraban un poco el día, la verdad. Oye, lo pasaba bien. Sí, sí. Pues nada, poco más, nos vamos a ir con la última, Deep Purple. Y nada, aquí ha habido una especie de mezcla entre entrevista y música rock and roll. Y oye, pues encantaos. Así que, adelante, hasta otro programa especial que hagamos por aquí. Ya a ver cuándo. Bueno, igual toca en Radio Bronca, la siguiente. Pues venga, encantado. Venga, va, ale. Agur, agur. Tope. We'll be right back.